El sistema. Ricardo, ¿te siguen gustando los títulos muy breves, no? Bueno, son fáciles de recordar y sobre todo, en este caso, van al misterio del asunto, ¿no? El sistema no se podía titular de otro modo. El sistema es una distopía. Aquí tenemos un mundo nuevo conformado por una serie de islas y en una de esas islas hay un centro de observación, un centro meteorológico, y ahí tenemos un vigía, un centinela, que es el protagonista de tu novela, quien conocemos con el apelativo del narrador. ¿Qué hace ahí? ¿Qué vigila? ¿Quién es? Bueno, es un guardián, ¿no? Uh-huh. Está en un umbral, este umbral está frente al mar, y el mar, como sabemos, es un lugar de promisión, pero también es un lugar peligroso. La función del narrador al principio de la novela es convertirse en una especie de policía de esta frontera, que no solo es física, sino también mental, ¿no? Si alguien dice que es una novela de ciencia ficción con una gran carga filosófica, ¿qué le dices? No sé si el apelativo ciencia ficción casa del todo en la novela. Conformémonos con la idea de la distopía. Yo creo que el sistema, de todos modos, es importante dejar claro que es una novela que tiene los pies en el aquí y el ahora, ¿no? Es decir, la imaginación del narrador, en este caso mía, no del protagonista, no ha trabajado en el vacío, sino que ha trabajado, yo creo, un poco en el cronomapa que se está dibujando, sobre todo en eso que llamaríamos primer mundo en estos últimos 20 años, ¿no? Es cierto que es una distopía el sistema, pero lo que tú narras nos resulta a los lectores muy reconocible, porque en el fondo es una novela muy alegórica también. La idea era esta, ¿no? La idea era tener un pie en lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo crear un mundo plausible hacia el cual podamos encaminarnos, pero desde las bases de las que nos movemos, ¿no? Y en ese sentido, este aspecto alegórico, este aspecto simbólico, esta especie de parábola que la novela construye, desde el principio se me impuso con mucha fuerza, ¿no? Yo quería hablar de lo que sucedía, que resonara de un modo muy universal, ¿verdad? Sabes que será inevitable que el lector intente encontrar similitudes, ¿no? Por ejemplo, en esos ajenos, porque están los propios que viven en el sistema, que son los que son afines al sistema, y están los ajenos, que son los que han sido purgados y están fuera, y que algunos llegan en neumáticos, ¿no?, a las playas, sin documentación. ¿Sabes? Con esta novela me sucedió algo muy curioso, Oscar, y es que descubrí que la velocidad de la realidad en el tiempo que nos toca vivir es altísima, ¿no? Uh-huh. Y que nuestras ficciones caducan muy pronto. Cuando empecé a redactar la novela, que era verano del 2013, tú fíjate que todo este asunto de las enormes migraciones que hoy Europa está soportando, bueno, era algo que podía estar en el horizonte, pero creo que nadie tenía en mente que se pudiera convertir en un problema de primerísimo orden como es hoy, ¿no? Entonces, la realidad, que es muy obstinada y escribe mejor que todos nosotros, pues me pisó un poco la ficción. Hay muchas alegorías, se habla de un tirano que gobernó, ¿no?, 40 años, y luego llegó un rey que dio como un continuismo. Sí. ¿Tengo que decir algo más? De eso van a encontrar, ¿no? Sí, sí, hay unas cuantas. Hay también islas que evidentemente, incluso a través del nombre que tienen, van a remitir en el ánimo del lector a países reales, a territorios identificables. Y bueno, no es una novela especialmente difícil para el lector alcanzar estas correspondencias entre lo simbólico y lo real, ¿no? Este centinela, este narrador, tiene algo de Robinson Crusoe, un Robinson Crusoe que es una especie de náufrago en un mundo que se desmorona de alguna manera, ¿no? Sí. Porque llega un momento en que él empieza ya a no creerse ese discurso oficial que lo sustenta todo. Yo creo que la novela tiene algo de reflexión sobre un final de ciclo, ¿verdad? Sobre un final de época. Obviamente los finales de época llevan mucho tiempo en consumarse. No es que la época cambie de un día para otro, de un año para otro, ni siquiera de una década para otra. Pero este anhelo de hacer un poco la autopsia del mundo que nos toca vivir demandaba, desde mi punto de vista, un narrador solitario, ¿no? Una conciencia. Pero tenía muy claro también desde el principio que había que incidir en este aspecto de náufrago en tierra del narrador. Ya tenemos al vigía que abandona el puesto de observación y entonces ingresa en esta academia del sueño. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Aquí el narrador, digamos, que va a probar su propia medicina, porque si hasta ahora ha sido vigilante, ahora va a ser vigilado, ¿no? Y va a ser vigilado a través del uso de una droga, de una sustancia muy especial, porque lo que esta sustancia hace es que impide soñar. ¿Por qué escogí algo que impide soñar? Bueno, porque entiendo que el sueño es un último reducto de libertad, ¿verdad? Las formas de control llegan muy lejos, pero supuestamente no pueden llegar incluso hasta dentro del sueño. Bueno, pues hay una sustancia en la Academia del Sueño, se llama la T29, que incluso prohíbe de algún modo soñar. En esta academia aparece un personaje importante que es Klein. Sí, ¿qué el doctor es un hombre con obviamente resonancias muy específicas por su apellido, inmediatamente remite a un, bueno, digamos, a una constelación de significado. Y además viene de una isla que recibe el nombre de la Innombrable, porque durante el siglo XX cometió muchas cosas muy malas, pasaron ahí, entonces bueno, es fácil identificar de dónde vienen. Klein, digamos que es el gran antagonista de la novela, en la novela del narrador, y es un personaje que sirve fundamentalmente para desarrollar buena parte de los diálogos que tienen que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? Que permite de un modo muy fuerte el enfrentamiento entre dos principios, entre dos visiones de la vida. Podemos decir también que a partir de ese instante, a partir de esos diálogos, bueno, se van a producir una serie de circunstancias. No podemos tampoco contar muchas cosas de lo que van a ocurrir, pero también van a tener que abandonar ese lugar. Sí, y ya nos iremos hacia el tercer espacio de la novela, donde cambiaremos otra vez de voz. Pasaremos de la tercera a la primera y ahora a la segunda, y nos embarcaremos, yo creo, en la parte más aventurera del libro, ¿no? Uh-huh. La parte que remite, creo, directamente a otro universo de referentes. Vamos a subirnos en un barco, en una enorme gabarra que surca el sistema y que tiene el nombre esperanzador de Aurora. Pensaba que a partir de ese viaje, hablábamos antes de Robinson Crusoe, uh-huh. A partir de ahí la cosa ya es mucho más homérica, ¿no? Sí. Es mucho más la odisea. Sí, sí, sí, es una... Hombre, a lo mejor decir esto suena un poco... Pretencioso, suena no, un poco pretencioso. Pero hay algo de espíritu, sí, de homérico, una pequeña odisea en la tercera parte de la novela, en este surcar los mares en busca de, bueno, no del regreso a Ítaca que buscaba Ulises, sino de este elemento central en la economía, digamos, simbólica del sistema, que es el dado, que es esta fuerza desde la que supuestamente emana un poco el centro, se supone, el centro neurálgico, el centro intelectual del sistema, y es lo que se busca de un modo, bueno, un tanto extraño por parte de un barco lleno de gente extraña. Eso te iba a decir, que es una tripulación muy peculiar, sí, la que va a ir en ese barco. Sí, en la novela se habla de... se propone la imagen del arca, una especie de arca, sí, que refundara en cierta medida la humanidad, pero no hay que pensar en un arca con un sentido religioso. Pero sí que tiene del arca la idea de que en este barco de pronto aparezcan tipos de personas muy diversos, que se dedican a cosas muy distintas, y que cada uno de ellos, a lo mejor sumado, podrían representar una especie de suma global, de cómputo de lo que es la humanidad. A medida que uno avanza en la novela, descubre ese choque descarnado entre la tecnología, entre los avances científicos y, me atrevo a decir, que la felicidad del día a día, de lo cotidiano. Sí. Yo creo que El Sistema es una novela que reflexiona sobre una serie de... me gusta llamarlos secuestros. Hay el secuestro de lo político por lo económico, hay el secuestro de ciertos valores como la libertad en nombre de la seguridad. Y creo que hay un secuestro obvio, que es el secuestro, digamos, de lo humano, uh-huh, en el sentido, como tú insinuas, más cotidiano, por lo tecnológico y lo científico. Yo creo que eso es un error, ¿no? No estoy defendiendo una renuncia al saber científico tecnológico, es espléndido y extraordinario, pero no creo que el saber científico y tecnológico garantice ese tipo de conquistas de que hablamos, ¿no? Entre todas las alegorías hay una que me interesa especialmente y tiene que ver con el oficio del escritor, porque tu narrador, en el fondo, él escribe cuadernos, es una especie de notario. Sí, el narrador toma conciencia de su posición real dentro del sistema a través de la escritura. Es decir, la escritura es el lugar donde se elucida, donde se transparenta, donde se evidencia las sombras y luces de todo lo que le rodea. Claro, porque sirve para mostrar esa realidad, para comprenderla también, al menos le sirve a él. Al menos me sirve a mí. Y a ti. O quiero pensar que yo estoy comprometido con una literatura que cree todavía en eso, ¿no? Que la literatura es una forma de conocimiento más, como las ciencias o como cualquier otra actividad que pone el foco en desentrañar qué somos, qué nos sucede o qué nos podría llegar a suceder, pero a través de mecanismos de ficción, en este caso. Se reflexiona también sobre el tema del trabajo, sobre todo aquello que nos perdemos mientras estamos trabajando, de alguna manera. Sí. Yo aquí debo decir que muchas veces me preguntan por mi profesión, por mi oficio, y yo siempre respondo que Me siento muy afortunado porque aún hoy, después de 15 años publicando, sigo siendo incapaz de identificar la literatura con un trabajo, ¿no? Para mí sigue siendo una pasión, como el primer día, y sobre todo una vocación, ¿no? Creo que el día en el que identifique escritura con trabajo, literatura con oficio 100%, algo malo estará sucediéndole a Ricardo Merendese.